Bienvenidos, hoy estamos aquí en un vídeo resumen de... No es de ninguna sección ni de nada en particular. De momento. No está guionizado. Vamos a contaros nuestras experiencias en este viaje que hemos hecho a Barcelona. Unos cuantos días, un puentecito. Pero antes vamos a ver quién está aquí. El señor Richard, Económico. Ex-Conámico, casi. No ha muerto. No está muerto, está de parranda o, bueno, encarcelado. No stand-by, se sabe. Está en stand-by. Sí. Conámico. Fer. Hola, ¿qué tal? Gintoki. ¡Hola! Diego. Muy buenas a todos. Edición física, por supuesto. ¿Sí? ¿Eres de verdad? No, es un croma. Ah, bueno. Soy un croma, soy falso. Tienes un mosquito en toda la cara. Sí. Pero no me pasa nada. Dale, dale, ¡pam! No. Acércate, tío. Tenías que haberte acercado. Que no era mentira. Tenía el cadáver en mi cara. Para el sonido ambiente. Bueno, y yo, Adri, también. Por aquí. Cerdo hijo de puta. Te has soltado esto. No, a mí ya me ha presentado Boyao. Claro. ¿Ah, sí? Sí, ¿tú? Boyao. Madre mía. Bueno, ¿qué hemos venido a hacer? Pues básicamente... Sí, estamos en medio del campo. Estamos en medio de la naturaleza. Hemos venido a echar una meada. ¿Fuimos al Carrefour o al campo? Bueno, y... ¿Hay un olor a Cataluña, tío? No, ¿seguro? El olor es más a Murcia, ¿eh? La excusa era venir ¿os habéis al... No, todavía no. Pues eso, que la excusa era venir a la Barcelona Games World y... Bueno, pues nos vamos a comentar un poco resumidamente qué hemos visto por allí el viernes, o sea, el sábado. ¿Qué os pareció la Games World? Así en resumen, cada uno. Empieza Richard. A ver, yo estuve el año pasado, me ha parecido mejor que el año pasado, un poco mejor organizado, sobre todo el tema de las colas, que esta vez la han dividido en dos y han hecho dos entradas diferentes. Algo que estaría muy bien que adaptaran en el salón del manga, porque se ahorrarían colas, entre comillas. La cola sería la misma, pero está dividida, parece más pequeña. Los stands básicamente eran muy similares. El gran fallo de la organización, como otra vez repitiendo año, es que te obligan a comer dentro sin poder salir a comer fuera y ofreciéndote nada. Dentro tenías, bueno, este año en ese sentido sí que había algo más, pero tampoco era. Te ofrecían dos pequeñas food trucks en una esquina. Un par de puestecitos de comida japonesa, el ramen este, el lata tóxico. Sí, que la fuente de chocolate, ever, siempre, nunca puede faltar de ningún. Y los puestos esos que son como tiendas, que están en la propia fira esta, ¿no? Exacto, las tiendecitas internas. Y esta vez sí que había una especie de, bueno, es una cadena de Frankfurt que hay por Barcelona, cuyo nombre no voy a decir, empieza por Leo y acaba por algo. Lo puedes decir, Leo no sé qué. Y tenía ofertón de menú, decías tú, hostia, oferta de menú, a ver qué es esto. Miras ahí, pone un Frankfurt o una hamburguesa, un no sé qué, un no sé cuánto, patatas fritas y bebida 10 pavos. Y yo, bueno, oferta. Oye, ¿dónde está la oferta? Exacto, digo, buena oferta. ¡Vaya puta mierda! Exacto, sí, tenías como, que yo qué sé, 200, 300 puestos para comer, de ahí de bancos y tal, pero que aún así... no es un buen precio, teniendo todo lo que tienes alrededor de la fila de Barcelona para poder comer y demás. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es el gran fallo de la... La comida suele ser el fallo siempre. Sí, pero no, bueno, pero en el salón del manga te permiten la salida. Es que el fallo es ese, que no te dejen salir a comer y volver a entrar, ese es el fallo. Claro. Después, pues... Como adentro, A menos que sea prensa, dentro. Supongo. Si eres prensa, sí puedes O parte salir. Del staff, sí. Por así decirlo. Exacto, la prensa y el staff puede salir y entrar siempre que llevas tu acreditación, porque picas al entrar y al salir, eso no hay problema. Aparte tienes tu propia entrada y salida, sí. Pero no, en el caso de la gente de a pie, no. Sí. Lo demás, pues muy bien montado, igual que el otro año, un salón más aprovechado. Esta vez metieron a Nintendo, a la gente de Wolf of Tanks y... Wargaming. Igual, exacto, Wargaming y tal, los pusieron en una zona con Bandai y tal. En otro lado estaba Sony ocupando un salón entero. Pabellón entero. Se nota quién maneja, Sí. Quién maneja aquí, bueno, en Sonylandia. No sé si vosotros tuvisteis la oportunidad de ir a Madrid el primer año. Y allí también se pudo ver, se podría decir que la feria estaba partida por la mitad. Y una banda era Sony, otra banda era Microsoft. Y las dos esquinas restantes eran cositas sueltas. Sí. Aquí estamos en lo mismo, lo que pasa es que el pabellón es, entre comillas, son más pequeños. Y tienes un pabellón Sony y el otro pabellón de todo lo demás. Y después un pabellón exclusivo para lo que es el merchandising, tiendecitas y tal. Que también está muy bien montado en el sentido de que, bueno, si quieres ir a buscar algo, no tienes que estar comiéndote el rollo de las filas, las colas, sí, y tal. De mezclar juegos, gente jugando con gente comprando. Y aparte después, bueno, pues otro año más, el Retro Barcelona. en la planta superior, dejándolo aislado de lo que es el resto de la... ¿Del mundo? De, no, no es... Que es bien. Sí, sí. Es sí, bien sí. Porque no, está, no está, estás, en otro, en, estás en otro escena, en otro escenario, tiene su propio escenario, tiene sus puestecitos de merchand, tiene sus recreativas como cada año, y bueno, haciendo, bueno, para mí otra vez, lo mejor de esta feria. O sea, sí, lo otro está bien. Bueno, está bien si sabes que no vas a ir a jugar. O si vas a jugar, pero... Una o dos cosas concretas. La cuestión es que sí, nos traen cosas exclusivas a España. Porque hay, por ejemplo, la demo del Detroit y tal, que sí, es la primera vez que la vemos aquí, pero es la del E3. Sí. La del Battlefront 2, claro. Estaba también aquí, pero justo esa misma noche en PlayStation ya se podía descargar. El Mario Odyssey, por ejemplo, que vale, sale de aquí a 20 días. Pero oye, está bien poder probarlo. Fire Emblem Warriors, el Gundam, que nadie lo probó. La cuestión es que. A nosotros no lo dijeron y. O sea, tampoco es una queja. Queremos probar el otro bombo. Tampoco es una queja que estemos probando nosotros ahora las cosas que jugaron en el E3, porque, coño, tendrás que aprovechar algún evento que se haga para enseñar todo eso. Algún evento que esté cerca. Vale, que son 3 meses más tarde, pero es que si es cuando cae, pues es lo que hay. Pero que está muy bien tener la oportunidad de poder probar aquí cosas en exclusiva para nosotros. Sí. Eso sí que está guay. Bueno, y si luego tú dices, se ve quién pone la pasta en este evento, sobre todo. ¿Quién, bueno, o quién se gasta el dinero aquí? A ver, no creo que sea una empresa concreta la que ponga dinero, no, pero yo, sí que es la que más... La que más mercado tiene. Sí. No, pero también se nota Nintendo. Escúchame, lo de Switch, estamos hasta la polla de repetirlo en Hot Factory, pero Nintendo, el cambio es bestial. El año pasado en Madrid... Había, yo qué sé... Sí, tenías tus 3DS y tus 4 juegos de Wii U, pero este año, o sea, con la Switch ya pegando el bombazo que está pegando, hasta puestos para la Super Nintendo Mini, te han montado un stand de Zelda Breath of the Wild, que era lo que más ocupaba de Nintendo, pero con un decorado, con árboles, con sillas y todo, o sea, así para la ocasión. El stand solo del Metroid era prácticamente más grande que lo que había de Nintendo en Madrid. Y de Super Nintendo Mini estaba, sí, que te cagas. Un par de mesas y tal. Y sí, una cosa que me comentó Abel, que era, dice, o sea, dice, ¿te has dado cuenta? Dice que hay, cuando era la hora de comer, era sobre las 3, estaba dando vueltas, dice, ¿te has dado cuenta que hay más gente con Switch que con 3DS? Sí. O sea, es que es el contraste de hace un año que Switch no existía a cómo está ahora. El cambio es brutal. O sea, total. Te lo dicen hace un año y nadie se cree esto de cómo estaba. Tal cual. Fer ha dicho total. Pues sí. Venga, Fer, te toca. Yo, la verdad, no sé qué voy a decir, ¿sabes? O sea, lo primero que hicimos nada más llegar... coger un gorro de Super Saiyan. Blue. Super Saiyan Blue. Que también vale de barba. Sí. Hostia. Claro. Puede ser el Papá Noel azul. El Papá Noel pitufo. Bueno, y probar el Dragon Ball FighterZ. Sí. Instasol, ¿no? Instasol. Hostia, que sí, hostia, Instasol. Sí. Y el Detroit ese también, Instasol. No, pero el FighterZ... FighterZ, please. FighterZ, please. Sí, a mí me moló mucho, pegué paliza por ahí a alguien, no sé a quién. Cheto. Clele. A Yamcha. Una pregunta, ¿es el juego que faltaba en esta generación de consolas de lucha? Hombre, ha habido buenos juegos de lucha. A mí es que me sobran todos. Sí, a mí, a ver, yo de lucha no suelo aprovecharlo y tal, pero es el primer Dragon Ball de lucha en muchos años, yo creo. Sí. Entonces, yo creo que desde el Budokai 3... Porque los Xenoverse y los Tenkaichi, ¿no? Sí, el problema está en que juegos... El problema no está en que haya habido juegos de lucha, no. Juegos de lucha han habido de sobra. Black Blue, Guilty Gear. Guilty Gear, que es... Tienes una pulga en la cara. Sí. Pulga, no. ¡Oh, toda sangre, chaval! Aniquilado. Wasted. No se me ve. Bueno, el caso. Luego explicar mi teoría sobre los mosquitos. Juegos de lucha... Han habido un huevo, de todo. Pero no, me refiero. Juegos de Dragon Ball han habido. Los que no han habido son juegos de lucha de Dragon Ball buenos. Eso es lo que me refiero. Clásicos de 2D. A eso me refiero. Porque si la gente quiere probar un Dragon Ball Fighter Z, lo que es el sistema de lucha, que se coja el Guilty Gear. Sí, totalmente. El 3. Exard. Y tienes el juego tal cual. 15 pavos en Sexy en Amazon también. No, me la come. Perfecto. No me lo voy a comprar. Pero vamos, ¿qué es eso? Yo no lo probé, pero porque lo estaba viendo y dije, es como el Guilty Gear, me lo voy a comprar igual, hago la cola para otra cosa. Sí, pero yo qué sé, me moló un huevo. todos los sonidos. Es que es la puta serie machacando botones. Sí. Y yo qué sé, después también estuvimos en el pabellón de Sony. No se le puede llamar otra cosa que pabellón de Sony. Y... repitiendo cosas, repitiendo el TIE Fighter que utilizó en Madrid hace 2 años, repitiendo la misma cancha de básquet que utilizó el año pasado. Me pareció, ¿vale?, el más grande, pero el más decepcionante. Es que era todo multiplataforma, si te das cuenta. Tampoco claro, es era... que lo único exclusivo que tenía era el Detroit. Y para ver trailers de... del God of War. El God of War y el Days Gone. Se podía probar el Doom de Switch, no lo hemos dicho también. No lo probamos, pero podías probarlo. Se ganará el amigo cuando pones el D-Link para jugar con... con la motosierra. No. Yo quiero amigo con la motosierra. Con la motosierra maestra. La motosierra maestra con el escudo... con el escudo iliano. El escudo iliano. Todo luz por todos lados, ¿sabes? Es bonito. Es que estaba imaginando clavándole la punta del escudo. Con los Joy-Con, además. Bueno, no lo voy a decir ahora por cuestiones políticas. He visto vídeos de eso en la tela. Y nada, es el pabellón ese de Sony. Para mí es eso, el más decepcionante. Porque podría haber metido algo más. O más de chicha por el Detroit. Sí, a mí me gustó, sé que me lo compraré. Hice todo el spam en el libro de firmas de Hot Factory, ¿sabes? Por supuesto. Si alguien ve el libro de firmas, que le dé un besito. Yo soy de polla del libro de firmas. Yo también. Yo es que me dice, ¿qué queréis firmar? No, gracias. Y el pavo... A mí me dice, ¿queréis firmar? Y se me vino a la cabeza todo el spam, ¿sabes? Y digo, sí, claro. Y pongo, arroba Hot Factory. El análisis está ahí. Me faltó poner el comerme la polla o algo, pero... eso, aparte del Detroit... no había nada. Había para que te pusieran la barba de Kratos. Bueno, y... podías probar todos los juegazos que tiene. Había que te pintaran el... Yo ya voy pintado, ¿no? Toda la hilera de PlayStation 4 Pro para que pudiera jugar a los juegos en modo Play 4 Pro, que a mí eso me... diferencia cero, por cierto. Y luego también tenías la zona de la VR, pero es que te paras a mirar todos los putos juegos de VR y eran todo, coge objetos, suelta objetos, no sé qué. El más movido era el Far jugar, si no. Farpoint. Te vas a jugar, te vas a jugar a un... Si pretenden que la VR un hecho sea... Empires. Que no lo va a ser, si es que el camino está ya claro. 10 euros y me estoy retando. Por la gafa, ¿no? Y después el COD también estaba allí en medio. Sí, el World War II, pero que la demo la podía jugar en tu puta casa. Si yo ya la jugué. Aparte, hecho, a puerta cerrada. No pasa nada. No sé, ¿está lleno? Estaba como... No. Estaba como a puerta cerrada, o sea, tú no podías ver lo que había. Sí, no, no vayas a entrar y veas que es una mierda, ¿sabes? Eso pasaba en muchos también. El Skyrim de Switch estaba igual. El Detroit tenía zona para que la viera todo el mundo. Pero eso es porque es mayor de 18 años. Pero, sí, exacto. No dejaban entrar. Peggy 18 no va a ser que el niño vea una teta en el Skyrim. Písala. No, pero en el Detroit. En el Detroit no te dejaban entrar sino. Porque igual era otra. Ah, bueno, coño, está el robot pegando tiros a un niño. Claro. La ves. Si lo haces mal. Pero si eso se vio en el E3. Otro spoiler mal y te parto la cara. Eso se vio ya en los vídeos del E3. Tampoco es spoiler. Sí, bueno, sí, pero no es cosa que un niño de 10 años tenga que ver, a lo mejor. Ya. Que pero, le pega un tirago. ¿Qué va a hacer un niño de 10 años? ¿Coger un androide y suicidarse? No, pero no es un... Pero bueno, ¿y qué más? ¿Tú le pondrías porno a un niño de 10 años? Podría coger un androide. Bueno, no, es no, yo no se lo pondría. Eso es solo, no tienen que verlas. No tienen que verlas. Son cosas que no tienen que verlas y ya está. Vale. ¿Qué más? Que ya depende de la madurez de cada persona. Bien, el caso es que obviamente coincido que a lo mejor la zona retro. Vale, y sí, es eso. A mí me moló la organización que tenía. Y por compararlo con algo parecido, la Madrid Gaming Experience del año pasado. Y para mí se la folla. ¿Esta? Sí. Para mí, obviamente, Microsoft debería haber estado. Sí, Microsoft no ha tenido una puta mierda de presencia. Pero nada, ¿eh? Lo que tenía eran las consolas que estaban en el Dragon Ball y en algunos juegos. Los juegos de Bandai. Namco Bandai, que había más presencia de. Sorteaba Once, pero Microsoft como tal, que sí, en Madrid sí que tenía presencia con su Stand 8, el Just Dance y Polla Testa. Han puesto la excusa de que van a hacer un evento suyo propio en Madrid, pero no me parece excusa. Ya, pero tienes que estar. No sé, yo creo que si se hace Nintendo? Esto. ¿Eh? Que eres Nintendo, Blizzard, que vas a hacer tu propia. Yo creo que deberían de tener presencia. Escucha, macho. Nintendo con. Microsoft está en un momento crítico. No Microsoft, puede mira, Microsoft España es una pedazo de basura. ya está. O sea, que no tiene más. ¿Qué consolas tienes? Tengo la Xbox One. Pero macho, que va a salir la X de aquí a nada, la campaña. El día 7 de noviembre. Y no hay nada. Tendrías que tener, no saben ni paquete, ni saben el mundo. Hay un pequeño stand. Te digo pequeño, cuando digo pequeño es un stand reconocible con tu X gigantesca, es que, y tus 5 o 6 Scorpios ahí. El problema está en que tú no paras de ver noticias todos los días en redes sociales. Todos los juegos van a ser mejores en X, la potencia va a ser la Scorpio, la X. Y luego llegas a una puta feria de aquí, de la más grande. Sale un jefe maestro en un escorpión, tío. Yo hubiera puesto eso de logo. No, tienes que poner a Hank Scorpio con el lanzallamas. Bueno, esa es la edición especial. Bien, todos de acuerdo. Pues eso. Que no se refleja lo que dicen para lo que luego ves en. Y así no vas a ver. No, hablando de esta manera se hubiera vendido, porque quieras que no es un punto de encuentro donde va a ir prensa, donde va y aún así, a ir usuarios. Y aún así han agotado reservas. De la primera remesa. Sí, bueno, pero ¿cuántos han salido? Si se agotaron. Bueno. Especuladores. Yo sí que voy a sacar un poco más de pegas. El tema colas. Bueno. La de la entrada está muy bien. Sí. La gran RT hicimos medida de cola cuando se abrieron puertas, todo fue rápido. El problema tuvimos dentro. Tú quieres hacer cola para un VR y tienes una cola que te cagas. Quieres hacer una cola para un juego tal y el Sonic Forces. ¿El Sonic Forces? ¿Cuánto estuviste para Sonic Forces? Escúchame, pero porque lo que pasa es que no había control. Escúchame, el tío se estaba pasando ya el juego ya. Tú en el Ni No Kuni 2, que jugamos tú y yo, de que pasabas la demo y ya está el chico, ¿vale? Gracias por jugar. ¿No? Yo podía empezar la partida que me va a ganar. Pues a mí más o menos controlaron. También porque estaba al lado de la chica. A ver, si te puedes escapar tenía, uno. Tenía tres misiones a elegir, hice 4. Pero luego el tema está en que en Sonic Forces tenías a dos de Nintendo ahí. Sudando polla. Y el tío. Días estaban ahí sudando polla. No, pero es. Hostia, alguien que no ha probado nunca la VR. Por cierto, los Que tengan que hacerse una horita de cola, media horita de cola, pues no invita a probarlo. Para hacer media hora de cola, me voy al Reto Barcelona, me voy a otra cosa. Pero escúchame, por lo menos es mejor que el año pasado en Madrid, que o pedías hora en un formulario antes del evento, o te comías una puta mierda, aun siendo prensa. Exacto, antes del evento. Aun siendo prensa, no podías. Hasta luego, ¿dónde señor? Pero es que eso también pasó en Barcelona el año pasado también con las VR. Ni siendo prensa y estando los stand vacíos te dejan. No, aquí es mejor, pero digo, las colas son tanto grandes. Pero, es que yo me he dado cuenta, yo fui a Madrid cuando fue la primera edición de año. Al año siguiente no fui, al otro año fui, volvió a pasar lo mismo. El primer año de aquí de Barcelona fui y era lo mismo, y este año vuelve a ser lo mismo. Todo, hay que aceptar que esto es así. Toda cosa que quieras probar vas a tener una cola, que esto parece el Dragon Khan, que te vas a comer mínimo entre media y una hora, y depende de qué juego sea, hasta una hora. Pero para jugar, por ejemplo, probar un Farpoint, sí, sí. Jugar los 4, ¿tú lo ves correcto? Espérate una hora. No, correcto no lo veo. Pero ni a ese ni a ninguno. Es que realmente es que a lo mejor no te vale la pena. Es una mierda. Es que la cuestión, la cuestión es si vale la pena pagar lo que vale la entrada para eso. Y claro, y también hay que pensar, ¿te interesa probar la VR? Sí. Para mí sí que, yo sí que veo equilibrado el precio por todo lo que han traído y por lo que hemos visto. Yo lo he encontrado caro. A mí no me ha parecido caro. 2 euros por encima he pagado, listo. No, estás pagando por una feria retro bastante tocha y estás pagando... Vale 5 euros, el Retro Barcelona. Ya, bueno, pero aún así, no sé, yo creo que las cosas que han traído y hemos visto, yo creo que no me siento mal, me he quedado a gusto. No, yo le he pagado a gusto, pero he pagado más de la cuenta. Las colas es lo que hay, yo eso no lo veo como una queja porque, joder, estás hablando de un evento que van miles, pero decenas de miles de personas. Vale. Es normal que tardes tanto en entrar, pues muy grande y muy bien hecho que esté, y es normal que haya tantas colas para juegos. Porque ¿qué vas a poner? Mamá. 100 Switches con 100 Mario Odyssey. No, pero en vez de tener 2, pon 6. Pero y la cola la agilizas muchísimo. Bueno, para Nino Kuni, pero 5 minutos. Pero es que alquilar el pabellón 10 consolas. Más grande. Pero eso es Bandai. Bandai trabaja muy bien, porque incluso en el Dragon Ball había un montón. No esperamos Dragon casi Ball que nada, habían 10 voces. Pero Dragon Ball, porque sabían que eso aquí en Barcelona lo iba a petar. Ahora, ¿cuántos? Van a jugar un LOL. ¿Cuántos de los que tú quieras? Van a jugar a un Call of Duty. Puedes jugar a un LOL. Hay muchos PC para jugar. Es que es eso, no me jodas. Saben lo que hay y saben lo que va a vender. Hasta del puto Sonic Forces, que la única que lo trajo era Nintendo, me parece. Sí. Tenías ahí 4 consolas. Y ojo, pintaza. Pintaza el Sonic Forces. Yo estuve viendo el tal, yo que estaba un chupito de Kimio, porque. A mí me pareció un Sonic Generation. Sí, es un Sonic. Es el Sonic Generation moderno 2. Más. Sí. Y ya está. ¿Qué? Pues es lo que... Ventaja, que sale a precio reducido. 35 euros. Ya está. Me mola el precio y yo por ese precio lo voy a comprar en Switch. Claro. Pero bueno. Sí o sí. ¿A qué precio de reducido? 35 euros. Los cojones. 35 reducido. 13 reducido. No sale 60. ¿Reducido de qué? No sale 60. Claro. O 70. Reducido para mí son 20 euros. Vamos. Sigamos. Vale, pues. Y bueno, quitando la polena del salón bien, probé el Nino Kuni, me gustó. Había, no, digo, no hice cola allí, por ejemplo, 10 minutos de cola porque habían 10 consolas todas ocupadas, salía uno y iba al otro. Te pasaste el juego, Iván. De 3 misiones hice 4. De 3 misiones hice 4. Pues repetí una. Me pongo a joder. Y. Sí, el Retro Barcelona, me gustó mucho el concierto que hicieron. Sí. Me moló. ¿Cómo era? Retroban Systems. Sí, Retroban Systems, o algo así. Y no, la verdad es que me gustó. Es que el retro no me va mucho. ¿Tú, sí, Diego? Bueno, yo ha sido el primer año que he venido a un evento de estos de Plan de Hobbs. O sea, yo veo muchas cosas y tengo muy poco dinero. Y aún así me gasté lo mío. Y lo primero que hicimos, lo que ha dicho aquí Fer. Un vídeo de compra. Dragon Ball Fighter Z. Tuviste 20.000 cosas en la mano y no te las compraste, rata. Más catalán que estos. Que no me sobra tanto el dinero, coño. Me euros yo. Hostia, es que es verdad, tú parecías el catalán y él no. Yo entré avisando a esta gente, bueno, que me voy a la tienda, a la zona de tiendas, ¿eh? Hasta ¿veis, luego. ¿Veis esta tarjeta? Sí. La voy a fundir. Quítamela, por favor. Te ves que pasamos uno y dices, mira, la guardia de la noche con la antorcha y era Richard con la tarjeta. O sea, y probé el Dragon Ball porque nos equivocamos de pabellón, porque entramos buscando el de las compras y decimos, coño, este Dragon Ball, pero ya que estamos nuevos, ¿no? En plan de, para descansar. Entonces, probamos el Dragon Ball y tal como probamos el Dragon Ball, nos encontramos uno que nos vamos a comprar. Sí, sí, sabes. Y eso, el Dragon Ball, lo primero que probamos, para mí está vendido ya, edición coleccionista seguro. ¿Sí? 150 pavos con la figurita. Ya, la figurita. Pero que va a ir al game y va a ir tirando los billetes ya. Billetes de 5 para que haya muchos. Ahora para que le pase como a mí con la de Destiny. Pues también puede ser. No. Luego te ríes. No, sí, no habéis visto la figura, es interesante. Es una figura de estas que están dibujadas como con las sombras pintadas. Es unos nuevos modelos de figura muy chulos. Y luego fuimos a lo de Sony del Detroit, que yo no sabía, no conocía ese juego, pero también, vistas son. O sea, yo la demo a mí me encantó. Yo un contacto de 20 euros. Joder, macho. Yo pienso igual, ¿eh? Cuando está 20 euros, me cae de cabeza. Yo día uno. Yo también. 20 euros, o sea, día 1. A ver, yo día 1, pero 20 euros, ya me la ingeniaré. Y luego lo que es el Retro Barcelona. Y es que los retro me encantan. Y que ese juego va a vender mucho, y dice que bajará de precio. Al mes baja de precio. Yo espero, tengo mucha por ejemplo. ¿Cuánto salgan las navidades? Eso no va a ser un Last Guardian, ¿eh? No, pero bajará. Da igual, yo lo voy a comprar. Yo también. Él cree que no. Y lo dicho, las colas. Es lo único así para sacar pegas, para jugar, pero yo que sé, lo veo dentro de lo normal también. Porque todos vamos a lo que vamos. Dragon Ball, todos para de cabeza. Super Mario Odyssey, todos de cabeza. Sony Force, la trampa yo. Pero te lo compré. Todo cáncer también. ¿Eh? Todo cáncer también. No me gustó, tío. Lo vi, lo jugó aquí Adri y a mí no me gustó. O sea, yo veía un Sony Generation. Que lo quería jugar, estaba después en la cola mía. Sí, pero es que lo vi. Y dice, toma, y dice, no, lo quiero. Paso. No. Si das, no. Y poco más. Ya, que habla aquí el mozazo. Groseros que sois. No, a mí no me mire. Pues nada, a mí me pareció bastante bien la feria. O sea, para tirarte todo el día allí perfectamente probando cosas. De hecho, comimos más tarde. Además, hace falta tirarse todo el día. Sí, sí. Comimos a las 5 de la tarde. Pero a gusto, me refiero, no sé. Interesante, obviamos toda la mierda de PC porque era más que... Porque es una mierda. Más que PC, no, es que era... Hardware. Hola, esto es Asus, cómprame. Hola, esto es HP Omen, cómprame. Hola, esto es tal, cómprame. Sí. Y hola, los juegos esto es Gundam, no. Eran los juegos que tienen todos en sus casas. Vaya, a mí la zona de PC no me vende nada. De hecho es que pasamos hasta el culo. Sí, y con razón. Zona indie era muy grande, pero igual, tampoco pasamos mucho ya de... Zona indie. Que no compraré ni uno. ¿Cómo se llama el juego ese? ¿El Spanish qué? Ese no estaba en la feria. Ese ya para un análisis. No estaba en la feria y ese para un análisis profundo. Franco Isba. Joder. Luego es nada. La zona principal de Nintendo y Namco Bandai se nota que se suele dejar pasta en los eventos porque los salones del manga también deja dinero. Y lo dicho, Nintendo se nota el cambio mucho del año pasado ahora, la pasta que ha invertido. Sony igual, era la que daba el espectáculo, la que tenía el escenario, sí, la que daba el show. Tony MCS y, sí, y su puta madre. Luego, nada, las third party sí que las más gordas, con el Battlefront, zona FIFA, zona NBA. Sí, por cierto, quiero decir una cosa. Nacho Ortiz, que grande eres, no me has bloqueado por por el tweet. Por el tweet. Trajeron al creador de Pac-Man, que no lo hemos dicho. Sí, hostia. Y al, y al pavo este del Gran Turismo. Sí, sudando polla. Sí, estoy viendo el Gran Turismo. Y hay que decir, Nacho Ortiz sigue dándole la vuelta a Red Bull para que no se vea la, la marca. Sí. Que te lo dije en el tweet, puta. Luego Retro Barcelona me pareció la hostia, o sea... No hemos dicho lo más importante. ¿Qué? Te podías cortar el pelo gratis. Había afuera un autobús de Thor Ragnarok que ponía, córtate el pelo, te cortamos el pelo como ya los vi lo que era. ¿Sí? Te pintaban aquí... Te pintaban aquí un rombo verde. ¿Qué? ¿No te cortaban el pelo? No, el corte de pelo que lleva aquí Thor, pues te lo pintaban con spray. Toma todos los cojones. Vaya venga, puta mierda. Hasta luego, chaval. Corta ya. ¡Vaya puta mierda, Pablo! Pero el día uno viendo la película, ¿no? Sí. Sí. Con el Mario Odyssey debajo del brazo. En el cine jugando. ¿Te ríes? ¿Te ríes? En los algo han hecho, ¿eh? Algo parecido han hecho con el Mario Kart. ¿Te ríes? Con el Mario Kart alguien lo ha hecho con los Guardianes de la Galaxia, creo que fue. Guardianes de la Galaxia volumen 2. Y nada, eso, de Retro Barcelona bastante bien. Sí que echan falta en realidad tema... Sí, está si muy bien traer tal de Pac-Man al otro, pero no sé, como que echan falta más cosas. Más charlas, más... cosa que en Madrid el año pasado sí que hubo muchísimo. Acuérdate, la zona Retro tuvo charlas todo el día, un montón de, no sé, más podcast, más contenido, vamos a decir, educativo. Sí. Alguna charla ha habido, ¿eh? He visto no dos o tres charlas. Pero, no sé. Más cosas, ¿sabes a lo que me refiero? Retro Barcelona igual, estuvo bien, muchos puestos, precios realistas, cosa que me gustó. Sí, bueno, había el típico subnormal. Sí, bueno, como el que estaba en el Retro Alicante. Nintendo, sí. NES, Super NES Mini, 150 pavos. Oh, no, pero eso era FX. Pues 100 euros dentro. Sí. Y sobre todo lo que me gustó del Retro y lo que se demostró que petado, o sea, todas las consolas, todas las recreativas, todo lo que trajeron, estaba la gente enganchadísima. Y te voy a decir una cosa. Yo me calenté con el equipo, la gente, estaba a punto de llamarme. La gente tiene a Retro Barcelona como la mejor feria de España del Retro, pero ojo, que lo de Madrid del año pasado no tuvo nada que envidiar, ¿eh? Retro Madrid. No. Lo que mantuvieron en la Gaming Experience. Dentro de Gaming Experience, que claro, nadie lo sabe porque todos los listos no han ido. Se vienen a la de Barcelona y dicen que es la mejor y ya está. Y no van a Madrid, pero... Pero la zona Retro de Madrid del año pasado, escúchame, la hilera de 100 pinballs, recreativas, consolas de todas las épocas, ordenadores... La sacada de polla. Sí, o sea, y la zona de mercadillo, nada que envidiar a lo que hubo aquí. No, ves, la zona de mercadillo me moló más la de Madrid. La de Retro. Tuvo muchísimo más material que aquí, ¿eh? Estaba el tetesico. Aquí he visto poco. O sea, el quiero decir, Retro Barcelona está muy bien. Mosquito, ¿no? Sí, sí. Pero la zona del año pasado, de Madrid, y supongo que la de este año será del palo, no tiene nada que envidiar. O sea, en serio, el pavo los cables del año pasado. No, en serio. O sea, ¿dónde veías eso tú aquí? Que Retro Barcelona está muy bien. ¿Un tío de Negales de la consola? No, a ver, eso no, es una de tantas, pero que ese tío... No, pero que había un tío ahí que hacía unas cosas que... Que te hacía modificaciones en directo, te enseñaba las cosas, te enseñaba las diferencias, te preguntaba cuál tenías tú, te doy este cable que te hace falta... En fin, un tío que era más... era obviamente para vender, pero el pavo sabía lo que estaba haciendo. Bueno, aquí tenemos en Alicante esta Noa. En Alicante esta Noa, pues esta es la versión catalufa. Y esta es Kira. No es. Acércala y que se le vea ahí, hombre. Se me ha doblado la oreja. La oreja bien. Ahí. Aquí tenemos a Kira. Aquí tenemos la perrica. Kira Sensei. Kira Sensei. Pues eso, aquí está Kira. Aquí está Kira. Mira, saluda en cámara. ¿Qué pasa? Tiene una vez, ¿no? Voy a verlo a las 8, ya que nos invitan a cerrar, ¿no? Bueno. Pues básicamente eso, que Retro Barcelona y Barcelona Games Board, muy bien. Sí. La verdad. Yo, sinceramente, si te pilla bien Madrid, ves a Madrid. Si te pilla bien Barcelona, ves a Barcelona. Y si te pilla bien los dos, ve a los dos. Pues si te quedas sin dinero, no ves ninguno. Eso, te la cascas en el baño con el pestillo puesto. Te quedas en tu puta casa. Sí. A ver, como el chico. Y nada, esto es el resumen de Barcelona Games World. Esperamos que os haya gustado, si habéis venido a comentar qué tal. Qué bueno, y si no, seguiréis el año que viene y poca cosa más. Nos despedimos y... Pues hasta luego. ¿No vamos a hablar de las comidas? Lo peor de todo, no vimos a Sasser. No, ya ves, tío. Estuvo el viernes y estuvo el sábado por la mañana. Y no lo mismo. Y yo estuve cada vez que había un calvo. ¡Sashi! ¿Se giraba? ¡Calvo de mierda! ¿Se giraba uno? ¿Alguno se giraba? Con el calvo de mierda se giraba. Normal, mucho. Hijo puta. Pues bueno, que comentarnos cositas. Hasta luego.